Con los 12 grupos contratados, quedó cerrado el elenco oficial que actuaría del festival. Hubo algunos que ya no pudieron ser incluidos para no saturar el evento y otros por no contar con material propio, ya que la única condición que les impuse para poder participar fue esa, que tocaran solamente composiciones originales. La primera parte del trabajo que me encomendaron ya estaba cumplida, ahora solo faltaba coordinar a los músicos programados. Luis de Llano mandó diseñar el póster oficial con el dibujante Joe Vera. Se hizo cargo del formato del panfleto informativo, que nadie obedeció, y de toda la logística para el desarrollo tanto del concierto como de las carreras y la forma en que ambos serían televisados. Eduardo López Negrete y Justino Compeán se encargaron de todo lo relacionado con los pilotos y sus máquinas, sin imaginarse que la competencia no se iba a poder verificar por la multitud que invadió el área en que se desarrollaría la carrera, que sobrepasó los cálculos más optimistas de los organizadores. Las semanas previas al evento fueron de intenso trabajo y se sortearon toda clase de dificultades, tanto técnicas como humanas, para poder enfrentarnos al reto que nos habíamos impuesto: sacar adelante la organización de un festival de rock en México, en el que hubo rock, pero no hubo ruedas. El día señalado estaba apenas por llegar.